Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Esa mañana en Izlur, Rumania, Florin Radu llegó triste al trabajo. La cosa no era para menos, su madre había muerto. Usó el resto del día gestionando ante la empresa un permiso y un préstamo para el funeral. Solo que luego de recibir la plata, pero antes de la hora de salida, él fue quien habría querido morir. Su anciana madre, que no había sido enterada de su propia muerte, llegó para visitarlo. Actualmente Florin está siendo investigado por fraude, busca otro trabajo y me supongo le encantaría buscar también otra madre. Bien merecido tenía Florin lo que le pasó. Una gente decente no debe matar a su madre, salvo en caso de extrema necesidad. Para faltar al trabajo sobran los pretextos y muchos de ellos, trastornos de la salud, fueron recolectados aquí y allá por un ingeniero en sistemas norteamericano, Amar Anabri, quien, me supongo, tampoco tenía mucho que hacer. Anabri advierte acerca de los riesgos del trabajo mismo o de los hobbies que pesca uno cuando no tiene trabajo. El New England Medical, por ejemplo, ha alertado a los paseadores de perros sobre el riesgo que tienen de adquirir el mal del paseador de perros, que es un dolor de codo que puede sobrevenir por los tirones del perro que quiere ir hacia determinado árbol mientras su dueño quiere perseguir a determinada rubia. El mal del codo se cura regalándole el perro a la rubia. En otra revista de Lancet, Anabri encontró un estudio acerca de lo que llaman el humor ártico, un mal cuyos síntomas son la irritabilidad extrema y la agresividad consecuente que surgen los exploradores que han perdido su ruta, llevan varios días sin comer y caminan en la oscuridad prolongada sin esperanza. El más insensible de los jefes concedería una semana de descanso a alguien que se presentara con tales síntomas. Otra revista médica habla acerca del mal de los dedos cerveceros, que es una hinchazón y la consecuente pérdida de sensibilidad que se presenta por colocar demasiado frecuentemente el dedo índice de la mano derecha, izquierda en los zurdos, nota de la redacción, en las argollas de las latas de cerveza helada. La Canadian Medical Association publicó igualmente un extenso reportaje acerca de un trastorno llamado cerebro bingo, que se manifiesta por un prolongado dolor de cabeza provocado por la intoxicación con monóxido de carbono que sufre una persona que va perdiendo después de estar varias horas en una sala de bingo donde hay un público fumador. Este trastorno se cura ganando. Es muy semejante al llamado pies de casino, que consiste en hinchazón y dolores que se sienten en los pies y en ocasiones en las rodillas y en el bolsillo, después de estar mucho tiempo parado echándole monedas a una máquina de esas a la que los novelistas policíacos de hace décadas llamaban el bandido manco. Amad Anabri ha encontrado también en otras publicaciones otros males tan extraños como la pierna de tiro loco, que consiste en un agujero que se hace en el muslo o en el empeine, a consecuencia de intentar desenfundar rápidamente una pistola al estilo del salvaje oeste norteamericano. Hay también el mal del yoga, que consiste en quedarse hecho nudo hasta que llegan los bomberos por practicar posiciones avanzadas y difíciles. Y el síndrome del café express, que consiste en un dolor intenso de muñeca como consecuencia de haber pasado la mañana o la tarde, en todo caso 8 horas, sirviendo humeantes tazas a la parroquia. Todos esos son males que pueden emplearse perfectamente para faltar 2 o 3 días al trabajo sin necesidad de matar a la madre como lo hizo el buenazo de Florin. Hay otro, llamado el mal de la computadora, que consiste en que el columnista se levanta y echa a correr rumbo a una reunión con los cuates que le acaban de llamar telefónicamente para invitarle a una partida de dominó sin preocuparse siquiera por poner punto final a la columna que... Hoy puede ser un gran día y mañana también.